Amigos, oyentes de opinión, retornamos en esta segunda parte, Máximo Charapaqui y José Arrieta en este programa de opinión. Bueno, a propósito de los temas de corrupción y estas denuncias que van apareciendo conforme el nuevo gobierno va asentándose, como se dice, en los diferentes ministerios, ¿no? Y en el gobierno central, van saliendo denuncias de diferente tipo, ¿no? Y nos interesa obviamente conocer la versión del presidente, señor presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el doctor Martín Belaunde, quien va a ser entrevistado en estos momentos por nosotros, ¿no? Para ver cuáles son sus apreciaciones, hacer un balance de lo que viene sucediendo. Pero en primer lugar, saludarlo efusivamente al doctor Martín Belaunde. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Le habla Máximo Charapaqui. Doctor, nos da mucho gusto conversar ahora que usted está presidiendo una comisión tan importante en el Congreso de la República. Bueno, aquí estoy a sus órdenes para lo que podamos tratar, discutir y cambiar ideas. Bueno, doctor, felicitarlo porque, bueno, finalmente me parece que algunos señores congresistas han hecho muy sensibles por el tema este de la asignación, por instalación, y usted ha sido una de las personas protagonistas que dignamente ha hecho la devolución, aunque, bueno, eran recursos asignados, me parece, para los temas de instalación, ¿verdad? Bueno, fíjese usted, para mí ese es un tema terminado, no tengo nada más que decir. Sí, pues, doctor, vamos a cambiar. Hay la Comisión de Fiscalización que actualmente está implementando o está trabajando en el Congreso. Tiene sí. Una serie de denuncias que se están presentando en este interín, por ejemplo, el tema de el banco de materiales, el tema de Provías, que hoy día se está presentando por la desaparición de una serie de expedientes, y en general, la comisión suya obviamente va a tener que bastante actividad en esta coyuntura. Bueno, efectivamente, hemos tenido bastante actividad en nuestra segunda, después de la comisión de la instalación, en nuestra segunda reunión, uh-huh. Hemos recibido el informe del Contralor General de la República, que se ha referido a una serie de hechos muy importantes y ha hecho una reseña bastante amplia y de todas las actividades de control que está realizando. Ahora bien, con lo que se refiere a la banca de materiales, nosotros cuando se hizo pública esta situación, usamos una carta al ministro de Vivienda, uh-huh. Y él nos ha remitido todo un legajo, un expediente donde se describe objetivamente las acciones tomadas por ese ministerio, y lo hemos invitado al ministro y lo estamos esperando mañana a las 10 de la mañana para que nos diga qué medidas va a tomar. Han tomado una serie de medidas preventivas, pero lo fundamental, en mi opinión, es tratar de reconstruir esos expedientes. No sé si se podrá, pero creo que hay que tratar de reconstruirlos y tratar de tener una idea de por qué esos expedientes fueron en realidad destruidos. Si se destruyen expedientes es porque hay algo que no quiere que trascienda. Esos 5.000 expedientes seguramente posiblemente se referirían a créditos pesados, a créditos malos, a créditos otorgados con favoritismo, a créditos no reembolsados, que podrían formar parte de la cartera pesada del Banco de Materiales, uh-huh. Y donde podrían revelarse del examen de esos expedientes, de esos archivos hechos desaparecer, maniobras no solo culposas, sino maniobras dolosas por parte de los funcionarios del BANMAT, del Banco de Materiales, en la sucursal o en la oficina que dispuso la destrucción de esos archivos. Y entonces eso es lo que nosotros queremos saber, y queremos saber cómo se va a reorganizar el Banco de Materiales, si va a continuar como tal. El Banco de Materiales fue una institución que la fundó precisamente durante el segundo gobierno del presidente Belaunde, y cumplió una función muy muy positiva en determinados momentos, pero luego surgieron denuncias de que muchos de los funcionarios del Banco de Materiales en realidad se otorgaban créditos a sí mismos o vendían créditos a terceros y cosas así, que desvirtuaban el carácter del Banco de Materiales. Doctor, en estos casos, por ejemplo, del Banco de Materiales, es de suponer que incluso hay un nivel de responsabilidad, no solamente política, sino legal, del ministro de aquel entonces, o simplemente esto es un trabajo mucho más interno de algunos funcionarios del Banco de Materiales. Obviamente esto va a comenzar a salir después de las investigaciones, ¿verdad? Así es. Bueno, los ministros son responsables de todos los hechos que suceden bajo el ministerio a su cargo. pero pueden no tener conocimiento de ellos. Esta aquí se trataba de una sucursal de una agencia, y el inmediato responsable sería pues el gerente general y el directorio. Entiendo que el gerente general ha sido separado, que el directorio ya ha renunciado, y habría que ver si el gerente general estaba de alguna forma involucrado en esta situación. Ahora bien, una de las personas que está involucrado en esto, que ha salido en la televisión, estuvo en algún momento tratando de forzar la mano del gobierno o forzar la mano de la administración de bancos materiales. ¿La actual? Para lograr que determinara. ¿Ah? ¿De la actual administración, doctor? De la anterior. Forzar la mano para lograr que se colocara en puestos estratégicos permanentes, sí, a una serie de empleados de filiación aprista, lo cual está muy mal. Entonces, lo que tenemos que ver es estos 5.000 expedientes corresponden a otros tantos créditos. ¿Estos créditos en qué situación se encuentran? Si son créditos que están atrasados, si son créditos lo que se llama parte de la cartera pisada, si son créditos que se adeudan y que están ya en una situación de incumplimiento porque no se estén pagando pues las cuotas correspondientes conforme a los cronogramas de pago. En segundo lugar, ¿se trata de créditos recuperables o no? En tercer lugar, ¿por qué se otorgaron esos créditos? ¿Hubo favoritismo, hubo premio, hubo la necesidad de otorgar esos créditos a determinadas personas que de repente pudieron o no haber pagado sobornos a los funcionarios que otorgaron el crédito? Todo esto pues se tiene que investigar. Nosotros vamos a contemplar y vamos a ver y vamos a escuchar las medidas correctivas que el señor ministro debe estar tomando, inclusive la continuidad de las operaciones del Banco de Materiales. Porque parece que hubiera la idea de descontinuar las operaciones del Banco de Materiales e incluso de liquidarlo. Sí, pues, entonces, doctor Belaunde, si es una institución, si es una entidad que ya ha perdido su razón de ser, si es una institución que en estos momentos se encuentra totalmente corrompida, que se encuentra que tiene un personal que está pues demasiado, para decirlo en términos criollos, maleado. Esas son las cosas que nosotros queremos escuchar del ministro Cornejo, y lógicamente lo que él diga ante nosotros, él lo debe realizar. Y nosotros también tenemos que investigar si aquí han habido, me parece que han habido hechos presuntamente delictivos, y si hay hechos presuntamente delictivos tendremos pues que preparar un informe y ese informe pasarlo pues a la fiscalía. Yo tengo entendido que ya se han pasado varios informes a la fiscalía y que el nuestro sería un informe evidentemente muy importante para que se inicie, para que la fiscalía, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, inicie, ¿doctor?, la acción respectiva contra quienes fueren responsables. Doctor Belaunde, mire, tiene usted una pregunta aquí de José Arrieta. José, doctor, bueno, ¿cómo está usted? Sí. Una consulta. ¿Su comisión va a ver o está en agenda la denuncia que hizo hace unos pocos días IDL Reporteros con respecto a las licitaciones ganadas por la firma Odebrecht? No lo hemos visto todavía. No lo hemos visto, y si se ha presentado una denuncia en ese sentido, no lo hemos visto, yo no tengo conocimiento de eso. Habría que ponerle el ojo, doctor, por una razón muy simple. Sobre licitaciones tienen un trámite, nosotros lo recibimos, pero quien resuelve o no la legalidad de las licitaciones no somos nosotros. Hay muchas situaciones en las que yo prefiero no adelantar opinión. Lo que le puedo decir es que yo no tengo conocimiento de que ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría se haya presentado una denuncia como la que usted mencionó. Bueno, IDL ha sido muy enfático. Ha emitido un reportaje en la cual documenta que la mayoría de los trabajos que ha hecho esta firma han estado sobrevaluados. Eso evidentemente, sugiere el reportaje, tendría que ver con hechos de corrupción. el motivo de mi pregunta era ese. ¿Tomarán o no tomarán en cuenta esta denuncia? Podría ser, pero el Instituto de Defensa Legal, hasta donde yo sepa, no es una entidad técnica, ¿no?, que esté en condiciones de decir que hay sobrevaluaciones, no hay sobrevaluaciones. Podría ser, y eso lo tendremos que ver. Doctor, en estas cosas también hay que tener en cuenta que quien pierde la licitación muchas veces denuncia quien la gana, ¿no? De manera, pues, que hay que examinar todas estas cosas, hay que examinarlas con seriedad, con pero no descartarlas, ¿no es cierto? No se descarta nada a priori. Eso es lo importante en una comisión como la que usted preside. No se descarta nada a priori, no se afirma nada a priori. Doctor Belaúnde, usted tiene bastante trabajo, por lo visto hay que revisar, porque esta estrategia de sustraer expedientes, de desaparecer, también se ha repetido en Provías. Me imagino la labor de usted va a ser ardua y esperemos que sea con resultados, ¿no? Porque usted sabe de que ha habido comisiones de fiscalización en el Congreso que no han resultado, ¿no? Esperemos que la suya sí tenga resultados concretos. La comisión de fiscalización, cuando ve situaciones que ameriten una investigación, pide facultades investigativas y en ese caso se aboca a preparar un dictamen. Ese dictamen, una vez preparado, tiene que ser sometido a la aprobación de la comisión, y si es aprobado por la comisión, entonces se somete al pleno del Congreso, y el pleno del Congreso decide lo que corresponda. Si nosotros encontramos que han habido graves, no solo graves irregularidades, sino indicios manifiestos de la comisión de diversos delitos, entonces yo creo que nosotros recomendaremos al pleno que esto pase al Poder Judicial, al Ministerio Público, para que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, formule la acción penal respectiva contra todas aquellas personas involucradas, que han intervenido en estos hechos dolosos. Todo eso implica un proceso de análisis, un proceso de investigación, un proceso de reflexión. Doctor Martín Belaúnde. Y eso se va a realizar. Nada de esto es automático. Así es, doctor. Doctor, estamos muy agradecidos. Nada de esto se puede decir para captar figuración que se han cometido tales y cuales delitos. Doctor Belaúnde, estamos muy agradecidos. Una de las reglas de conducta de mi presidencia es no adelantar opinión. Doctor, lo felicitamos, esperemos que tenga éxito en su comisión, le agradecemos por su participación en el programa, será hasta la próxima oportunidad, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Que tenga un buen día. Amigos oyentes, hacemos una pausa, retornamos inmediatamente.